Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que siempre nos sintonizan a lo largo y ancho de todo el país con la mejor sintonía de su dial, la mejor frecuencia de su dial a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Y bueno, el tema pues, del autodominio, el tema de cómo tener un mayor control, ¿no?, de nuestras emociones, es algo, diríamos, como tema maravilloso, porque ¿quién en un momento determinado no ha pasado o no pasa por el miedo, el temor, la ira, la alegría misma, ¿no?, o la tristeza, la pena, la melancolía? Creo que todo nos toca pasar muchas veces por esas emociones, esas sensaciones, y que bueno, tenemos que darles una solución adecuada. Entonces, nuestras emociones o sensaciones, muchas veces, lejos de que nosotros podamos manejarlas, nos manejan. Y eso generalmente es el gran problema, que el ser humano no tiene un control de sus emociones o un dominio propio, sino que va al vaivén, ¿no?, de las circunstancias. Y más de las veces son las circunstancias las que se imponen, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, el ser humano lo que hace es sufrir. Entonces, cuando hay una emoción, son formas de energía que, en base a todo un, diríamos así, a un proceso bioquímico, tanto del cuerpo y de la mente, se manifiestan. Y lógicamente que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestras glándulas, nuestros tejidos, reaccionan, ¿no?, a esas emociones. Se han hecho estudios para entender un poco lo que es el autocontrol de las emociones o el dominio de las emociones. Se ha hecho un estudio de que hay siete, dice, emociones básicas que, en las cuales se moviliza el ser humano. Pueden haber mucho más o menos, pero generalmente son las que más se movilizan en la vida diaria. Estas emociones, por ejemplo, son el miedo, ¿no?, la ira, la alegría, la tristeza, la aversión, la sorpresa. Entonces, en base a estas emociones, generalmente hay una relación estrecha, ¿no?, de actuar del ser humano. Y todas estas sensaciones, todas estas emociones que son forma de energía, al final se originan en nuestro cerebro. Por eso se dice que está en nuestras, está en el estado mental el miedo. ¿Miedo de qué? ¿No? Muchos, por ejemplo, tienen más miedo a los muertos que a los vivos, ¿no? Uy, me da miedo, dice, aparece el cuco, el muerto por ahí, el fantasma. y al vivo, el muerto pues no hace daño, pero el vivo sí. Entonces es un estado mental, ¿no?, que hay que corregir. Y así a veces también las sorpresas, ¿no? De un momento a otro eres sorprendido, sea un asalto, sea un accidente, una mala noticia, ¿no? Entonces ahí significa que también ese estado mental tenemos que organizarlo, ¿no? Como decimos siempre, hay que estar preparados para lo inesperado, porque las sorpresas es algo pues inesperado, son sorpresas. La misma palabra lo dice, nos sorprenden. Ser sorprendido y no estar preparado, es calamitoso. Un terremoto, imagínate, ¿no? No sorprende a todos, pero quienes están preparados, pues pueden vencer y salvarse y actuar mejor ante esas circunstancias difíciles. La ira, ¿no? La ira es horrible, ¿no? Cuando invade el ser humano, como que el alma la distorsiona, ¿no? Entonces hay que saber controlar la cólera, la ira, de todo lo que pues no nos agrade, ¿no? Hay que comprender sencillamente, ¿no? Si alguien se porta mal, nos puede dar ira, cólera, pero hay que saber comprender su naturaleza, saber comprender quizás el error que ha cometido, que a uno le puede haber sucedido también algo parecido. Lo mismo con la alegría, ¿no? La alegría es buena, pero también en demasía puede enfermar, ¿no? También puede afectar. Entonces, es decir, todo hay que controlarlo, ¿no? Todo tiene que ser en armonía, ¿no? Qué bueno sería pues estar todo el día en alegría, sería lo correcto, como los niños, ¿no? Buscan la alegría y se sienten contentos, ríen, juegan y sigue la alegría, aquí no pasa nada, tenemos para rato todavía, pasan las horas y ellos siguen en alegría. Pero nosotros los seres humanos estamos con la cabeza baja, las lágrimas que salen, y bueno, y el problema que no puede a veces tener una solución inmediata, ¿no? Y entonces eso también enferma, ¿no? Enferma. Pero es mejor, lógicamente, la alegría, ¿no? Porque la alegría, dice el Creador, como sensación, como emoción, es medicina para el alma, ¿no? En cambio, la pena, la tristeza, más bien enferma a nuestros tejidos, nuestros órganos y hasta seca los huesos, ¿no? Descalcifica los huesos. Así como también la tristeza por algo, ¿no? La partida de un ser, o de pérdida de un negocio, o no me fue bien en este proyecto, en lo otro, tristeza. Pero no, hay que transformar, ¿no? Las emociones negativas tenemos que transformarlas en positivas, ¿no? Pues si nos fue mal en algo, pues hay que tomarlo como experiencia nada más, como aprendizaje, ¿no? Como aprendizaje, darle la vuelta, ¿no? A la experiencia, ¿no? Transformarla como un aprendizaje, como una experiencia. De lo contrario, nos sigue invadiendo la tristeza, pues, y eso hace mucho daño, ¿no? Para el alma, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo dominarse a sí mismo? ¿Cómo tener un mayor control emocional? Bueno, ahí están tantas herramientas que hay que aprender, como por ejemplo, a conocer las virtudes, ¿no? Por ejemplo, conocer lo que es la paciencia y practicarla, ¿no? Porque cuando hay emociones fuertes, uno tiene que, bueno, tener paciencia para soportar, ¿no? Y en ese orden también tenemos técnicas como la reflexión, ¿no? La meditación, hasta el tai chi, por último, ¿no? La musicoterapia. Entonces, todo esto nos ayuda de una u otra manera al control emocional. Después también tener la autoestima suficientemente un grado elevado. Cuando nuestra autoestima está baja, pues definitivamente todo nos va mal. Y nos sentimos como quien dice, de segunda, de tercera clase, como le llaman muchos, ¿no? Es parecido, por ejemplo, en muchas personas que tienen acné, generalmente no se aceptan, se dice a sí mismas, ¿no? Entonces, si comienzan a aceptarse, desaparece el acné. Más aún, tratar con indiferencia, ¿no? Al mal, al acné, y desaparece también. Entonces es un estado mental, ¿no? Entonces hay que ser positivos. Ese es otro punto importante, ser siempre positivos. Saber ser útil, saber dar, buscar a ver dónde doy, ¿no? Y casi, bueno, no me interesa recibir, pero a veces la ley es así, más bien dando se recibe, ¿no? Y así, bueno, hay tantas motivaciones que uno mismo tiene que darse, tener valores alternativos, ¿no? y de una u otra forma mucha tolerancia, bastante equilibrio, ¿no? Entonces, sí podemos tener un control emocional, pero a veces no lo podemos conseguir quizás de la noche a la mañana. Hay que ir dando pasos en ese orden, ¿no? Definitivamente, quien pues no aprende, bueno, nada sabe. Inclusive hay que aprender muchas cosas. Aprender, por ejemplo, a escuchar, ¿no? No todo el mundo sabemos o aprendemos a escuchar. Ser tolerantes, ¿no? Aprender a ser tolerantes. Aprender a amar, ¿no? Imagínate, hay que aprender hasta saber amar, porque a veces, ¿qué sucede? Pues quizás en todos no hay la misma educación de los padres hacia los hijos, y los hijos no aprendieron a amar, y cuando se casan, pues no desarrollan bien esta ley maravillosa del amor, ¿no? Todo es aprendizaje, y se aprende en todo momento, ¿no? En el tiempo, en el espacio en que estamos, ¿no? Y de una u otra forma es necesario, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje, que son experiencias, que es sal de vida, y que eso nos va poco a poco haciendo mejores, ¿no? Y bueno, vamos a tocar un tema importante. Tarde o temprano el ser humano tiene que irse dando cuenta que la mejor alimentación no está en ir y perseguir a un indefenso animal, ¿no? La verdadera alimentación está en lo fresco, está en lo más puro, lo natural, ¿no? En lo que siempre hablamos aquí, en todo lo que nos proporciona alegría, por ejemplo, disfrutar una fruta, nos proporciona un placer agradable, pero ir con la daga en la mano y matar a un chanchito, a un pollito, a un conejo, no es nada agradable, ¿no? Pero pues ir y coger con la mano una manzana del árbol o un mango, una palta, una chirimoya, y consumirla, es algo agradable, ¿no? Es como que hay afinidad entre nuestras sensaciones buenas, positivas, y ese fruto que nos da el árbol. Inclusive se dice que cuando uno desgaja una fruta ya madura de un árbol y la consume, el árbol se siente pero de lo más agradecido, como que recién encuentra la utilidad, el servicio que está dando, ¿no? Y se alegra que sirva como alimento, ¿no? Por parte de ese fruto que está dando hacia otras especies, ¿no? En cambio, cuando se bota la fruta, cuando no pues aprovechamos ese fruto, como quien dice, pues no sirvo para nada, ¿no? Mi fruto nadie lo ha disfrutado, ¿no? Y los encargados de este árbol, de esta chacra, de esta parcela, prácticamente me han abandonado. Y se siente el árbol triste, ¿no? Y cuando uno se acerca al árbol, más aún, y le conversa, ¿no? Y le agradece por los frutos, ¡qué maravilla! En la próxima pues cosecha va a dar mucho más frutos, más exquisitos, más agradables. Entonces aquí es un movimiento de energías, ¿no? Que se traduce en emociones, en sensaciones, ¿no? Y que la naturaleza actúa así. Hay una interrelación en el todo sobre el todo. Por eso se dice que la manzana o otro árbol no es nada si no es por el concurso, la ayuda, el apoyo de otras especies o de otros elementos. Por ejemplo, pues sin la tierra, ¿qué sería un árbol frutal? No crecería. Sin el agua, tampoco. Sin los rayos del sol, tampoco. Sin el cuidado, tampoco. O un hijo cuando se cría así, abandonado, ¿qué frutos puede dar? Salvo que sea una buena madera, una buena semilla. Pero pues no todo el mundo es buena semilla o buena madera, ¿no? Entonces, el consumo de la carne, pues, cada vez se está demostrando que genera muchas, muchas enfermedades, ¿no? Sobre todo la toxemia circulatoria, es decir, el envenenamiento de la sangre con todos esos ácidos que contiene las carnes, y que de una u otra forma el ser humano pues tiene que comprender de que Adán y Eva o la alimentación de los paraísos no es una alimentación en base a cadáveres, en base a carnes, es una alimentación de lo más pura, de lo más natural. Por algo se dice que Adán y Eva se alimentaban solamente de frutas, ni siquiera, imagínate, de verduras, ni siquiera de cereales, pura fruta. Pero bueno, pues ya extendamos un poquito más esa alimentación, lacto, ovo y vegetariana por último, ¿no? Pero no carnívora, como los felinos, ¿no? Que afilan los caninos para ir y desgarrar a cualquier animal y cogerlo a traición y matarlo y chuparle la sangre, ¿no? Y tampoco, eso no es nuestra naturaleza. Siempre hacemos a veces ciertas comparaciones para que la gente tome conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no tiene a veces una mascotita en su casa? Hay niños que, papá, mamá, cómprame un patito, un pollito, ¿no? Un gatito. Entonces, el niño, como una forma de terapia natural, se encariña con la mascotita, la trata, la cuida, la atiende, se encariña. Pero qué sé si un día el papá o la mamá dice, hija, hoy día vamos, mañana vamos a comer tu mascota, la vamos a matar, la vamos a freír. ¿Qué sensaciones va a tener ese niño, ese hijo, esa hija? ¿Que va a pensar que sus padres están locos o qué? ¿Son malos, perversos? ¿Cómo van a matar a su mascotita? ¿No? Entonces, de una otra forma, todas las especies no están por estar aquí en este planeta. Cada una desempeña una función, ¿no? Los animales, los mal llamados animales, su función es alegrarnos la vida y nosotros corresponderles como tal. Esa es la función, es el objetivo. No es que nos alimenten, ¿no?, las especies animales y tengamos que matarlos. Entonces, por ahí, bueno, el ser humano irá comprendiendo poco a poco, si no es a las buenas, a las malas. Si no es al dolor de las articulaciones, lo hará pues con la alegría, ¿no?, de no sufrir ninguna enfermedad. Entonces, el alimento, pues hay que perfeccionarlo cada vez más y alejarnos más bien de todo lo que no es apto para nuestro organismo, de todo lo antinatural. Nosotros los seres humanos somos una especie herbívora, no somos carnívora, por nuestra anatomía, nuestra fisiología. Y eso, bueno, lo iremos comprendiendo, me parece, poco a poco. Vamos a unos mensajes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires 320, a un costado de la comisaría. En Zárate, avenida Pirámide del Sol 440, altura de la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. En San Martín de Porres, avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Y en Lince, avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Buenos días, mi nombre es Raquel Riquelme Mesa y llamo de Los Olivos. Doctor Héctor, qué gusto escucharlo. Nosotros lo seguimos hace muchos años, usted es médico de mi mamá, y ahora se está tratando mi abuelita, que está con cáncer, con los productos de Luz Alfa, y realmente estamos viendo mejoría. Ya solamente 15 días llevamos de terapia recién, y el Cican es una maravilla. Lo que estamos viendo en ella es la recuperación, y seguimos pues con la alimentación natural, y es una señora mayor de 86 años, mi abuelita. Y entonces, a veces es muy difícil que la persona se acostumbre de repente al paladar pervertido que uno tiene a cambiar de los alimentos que deben de ser, pero sinceramente ella escucha el programa y se siente aliviada con los productos. Eso es lo que yo quiero compartir. Bendiciones para usted. ¿Cómo está, doctor? De San Juan de Lurigancho. Soy una oyente acérrima de su emisora y le felicito por su programa, ya que usted ayuda a mucha gente. En primer lugar, déjame decirle que a mí personalmente me ayudó un montón lo que es una oxigenación celular, la desintoxicación iónica y sus productos maravillosos. Mi nombre es Felicita Arévalo Medina. Cecilia Sotelo de Coma, doctor. Mire, primero, en cuanto a mi esposo, él anteriormente, hace como 3 meses, 4 meses, él está bajo de peso. Como él trabaja en el mercado haciendo carga, entonces está todo desganado. Ahí fuimos, le recetaron el Leva Plus. Es lo que más me acuerdo de esa medicina, que es buenaza, buenaza, doctor. Se lo recomiendo a quien sea, porque le da bastantes energías y bastante apetito también, ¿eh? Para que ahora está mejor, para que no se puede quejar ya, pero todo con el Leva Plus. Y eso lo ha sanado, está con bastante ánimo ahora de trabajar, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. ¿Buscas el mejor suplemento nutricional de alto contenido en vitaminas? F Plus de Luz Alfa. Tiene vitamina C, tiene ácido fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina B12, fósforo y magnesio. F Plus de Luz Alfa. Ideal para estudiantes y deportistas. En mujeres, es ideal para gestantes. F Plus de Luz Alfa ayuda a prevenir enfermedades degenerativas y es el mejor elemento nutricional. F Plus de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalín de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Citrazoy de Luz Alfa previene la osteoporosis y regula el desbalance hormonal. Ayuda a la síntesis del colágeno en los casos de artrosis. Citrazoy ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y sanos. Citrasoy, útil en la recuperación de la pérdida de calcio. Citrasoy de Luz Alfa es un producto de Acción Comprobada. Helicocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular. Muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori, y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. Jugos naturales nutritivos y estimulantes de Luz Alfa. Néctar de Camu Camu posee un poderoso antioxidante antidepresivo utilizado en el alivio del estrés, poderoso antioxidante y en procesos antigripales. Néctar de Camu Camu es un producto de Luz Alfa. Néctar de Cocona posee un alto valor nutritivo. Néctar de Cocona posee propiedades curativas y es buena contra el colesterol y la diabetes por su bajo contenido de azúcar. Néctar de Cocona ayuda al mejor funcionamiento de riñones y del hígado. Néctar de Cocona es un jugo nutritivo y estimulante de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas, ¿no? Desde que nacemos a la vida, desde el vientre materno, pasamos por la etapa pues, de la infancia, ¿no? Ser infante, después ser niño. Y así viene la niñez, que es lo más maravilloso, creo, es la mejor etapa de la vida. Y viene después también ya la edad puber, la edad de la adolescencia, la edad de la adultez. Y bueno, viene ya lo que es la tercera edad, ¿no? El ser adulto. Y por lo tanto, el ritmo de la vida, los alimentos, las costumbres deben variar. Deben variar. Entonces, hoy en día generalmente no se respeta la alimentación del adulto. Al adulto se le da prácticamente igual como por muchas situaciones como cualquier edad de la vida. Por ejemplo, pues el adulto ya no necesita crecer, no necesita crecer, aumentar talla. El adulto necesita mantenerse, ¿no? Y mantener esa estabilidad. El niño sí necesita crecer, el joven necesita todavía crecer. Entonces, por ese lado, siempre los alimentos que más se recomiendan para lo que es la tercera edad son los alimentos de más fácil digestión. Alimentos con proteínas, todo controlado. Por ejemplo, pues no se puede consumir un exceso de proteínas o un exceso de carbohidratos cuando el desarrollo de la energía no es mucha, ¿no? En el adulto, ¿no? Un niño corre, el adulto generalmente, el de la tercera edad ya no puede correr, pero sí puede todavía caminar, ¿no? Entonces, si lo saturamos de demasiado alimento, más bien vamos a intoxicarlo. Y esa intoxicación se va a traducir pues en que el colesterol suba, las grasas saturadas, como los triglicéridos también suban, la presión arterial se eleve, y así las enfermedades al corazón, la gastritis, la descalcificación y sobre todo la artrosis, ¿no? Que es muy común en la tercera edad. Entonces, aquí la clave está en el alimento de fácil digestión. Diríamos hasta cierto punto casi el alimento que le dábamos al bebé, ¿no? Un alimento pues así de fácil digestión, muy nutritivo, Y bueno, entonces la tercera edad, sea hombre o mujer, se va a mantener en armonía, ¿no? El detalle está que cuando hablamos de las grasas, estamos hablando del segundo alimento, ¿no? Porque el primero vienen a ser los hidratos de carbono, lo que nos proporciona las calorías, la energía, porque para todo necesitamos tener energía, hasta para pensar, hasta para estar sentados por último, pero nuestro cerebro también necesita energía. Y el primer alimento que ingresa al cuerpo, al organismo, de ahí el primer órgano en proveerlo, en proveerse de esa energía es el cerebro. Y en los adultos de la tercera edad, esa grasita, que generalmente no es como una caloría concentrada en el organismo, es necesaria como un segundo alimento. Y nuestro cerebro tiene demandas nutricionales muy altas del consumo de grasas, pero de cierto tipo de grasas. No vamos a decir pues, de las grasas de la carne, las grasas saturadas. Entonces, por ese lado, las hormonas, por ejemplo, se producen gracias a las grasas, ¿no? Ciertas proteínas se convierten gracias a las grasas. Y así las concentraciones de grasa en el organismo generalmente pues, son tan importantes, tan necesarias, que nuestras neuronas no se podrían conectar, ¿no?, con otras neuronas, con los neurotransmisores, si no es por la grasa. Entonces, por eso cuando hay deficiencia de ácidos grasos esenciales o de grasas así vegetales naturales, definitivamente que no hay un buen desarrollo del cerebro. Eso va a dificultar hasta el aprendizaje, ¿no? Entonces, es bastante importante que se consuman, ¿no?, en la tercera edad, como también en todas las edades, las grasas insaturadas, los ácidos grasos esenciales, llámese el ajonjolí, la linaza, las pecanas, las almendras, el chía, las semillas de chía, el ajonjolí, tenemos también las pecanas, ¿no?, que son muy agradables, y el aceite de oliva, y así sucesivamente el coco, que es una maravilla. Bueno, grasas tenemos bastantes en la naturaleza, pero desafortunadamente esas grasas naturales como que están, no se dan a conocer, o las acaparan, ¿no?, y les suben demasiado de precio, a tal punto que al ser humano la única opción que le queda es consumir esos aceites refinados, esas grasas saturadas, ¿no?, que se encuentran pues a 2 soles, 3 soles el litro, ¿no?, y eso malogra el hígado, malogra las paredes de las arterias y toda la arquitectura del cuerpo pues se desproporciona. Entonces es importante los adultos en la tercera edad, para evitar enfermedades cardiovasculares, para evitar el mal de Alzheimer y muchos otros males, consuman a diario un poco de estas grasas, hasta unas 5 aceitunas, en fin, grasas. Se encuentran en la naturaleza en diferentes proporciones, y que nada más pues hay que ordenarnos, ¿no?, en poder consumir a diario un poco de estas grasas insaturadas. Generalmente en el mercado el 90% de consumo de los aceites y las grasas del ser humano son de grasas rancias, de grasas saturadas, o sea, lipoproteínas de baja densidad. Aceites que solamente sirven para hacer grasa de carro, para los carros, pero eso desgraciadamente lo emplean para hacer la mantequilla hoy en día. Entonces, hablar de las grasas es hablar pues del segundo alimento en importancia, ¿no?, en la nutrición del ser humano. Y por eso que tenemos que saber elegir, inclusive de acuerdo a las condiciones económicas, ¿no? Creo que lo más económico es consumir ajonjolí. Y el ajonjolí es valioso, valioso, valioso en calcio, en magnesio, en tantos elementos naturales. Pues la linaza también es económica, pero quizás diferente pues a comprarse 1 kilo, imagínate, de pecanas, creo que está a 38 o 35 soles o hasta 40 soles, pues a 1 kilo de ajonjolí que está a 6, 8 soles, cambia, ¿no? Y sin embargo vamos a recibir prácticamente los mismos ácidos grasos esenciales. Y siempre se habla pues de que hay que consumir más el omega 3, no tanto el 6 ni el 9, pero eso se encuentra hasta diríamos en las semillas de zapallo, ¿no? Hasta ahí podemos encontrar ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando uno no consume las grasas en el organismo? ¿Cuáles son las deficiencias? Comenzando desde el vientre materno, ¿no? Los niños, los bebés, no van a salir adecuadamente con una, digamos, con un desarrollo neuronal adecuado, ¿no? Se va a ver inmediatamente un retraso en el crecimiento, una pérdida de cabello muy rápido, la alopecia es muy violenta, la degeneración del hígado, de los riñones, el comportamiento, por ejemplo, alterado por la falta de ácidos grasos esenciales, las sudoraciones excesivas, a veces una herida que no seca, no cicatriza, y sobre todo la infertilidad que hoy en día ahonda y abunda enormemente en las parejas, ¿no? En los abortos prematuros, las sequedades, ¿no? En la piel y así problemas en la circulación, ¿no? Entonces, cuando hay esas deficiencias de las grasas, se presentan bastantes síntomas que pasan generalmente desapercibidos, ¿eh? Pasan desapercibidos. Y desafortunadamente, pues en los estudios en medicina convencional, a los médicos no se les brinda lo que es la parte nutricional adecuada, sino simplemente cursos simples, nada más, ¿no? Que uno debería especializarse bastante en la parte nutricional, porque parte de la medicina es el mismo alimento que uno tiene que brindar, ¿no? Entonces uno tiene que volverse un experto en la parte nutricional para poder primeramente tratar a un paciente, dado que si el alimento no lo convertimos en medicina, ¿dónde vamos a encontrar la medicina? ¿No? Entonces, dentro de la medicina preventiva, se busca que el alimento contenga los mismos principios activos para tratar los diferentes males que aquejan al ser humano. Es por eso que la salud la encontramos bastante en la casa misma, ¿no? En la cocina, que viene a ser el laboratorio, donde cada vez debemos utilizar menos el fuego, ¿no? Y consumir alimentos más germinados, más fruta, más alimentos crudos, donde está la fuerza de los antioxidantes, de la vitamina, de los minerales. En la mañana hablábamos un poco sobre las proteínas tan completas que se encuentran en consumir una porción de germinado de garbanzo, de ajonjolí, de frijol de soya, de lenteja, ¿no? Que son muy exquisitos, ¿no? Que es diferente, pues, a introducir el fuego, ¿no? En una legumbre, en un cereal. Entonces, por ese lado, a los adultos de la tercera edad les convendría enormemente aprender a consumir los germinados, a aprender a consumir su aceite de oliva extra virgen, mejor si es ozonizado, ¿no? Todos los días a consumir, si es posible, hasta el choclo, consumirlo así crudo, ni siquiera hervido, para que podamos asimilar mejor todos los nutrientes que lo encierre, ¿no? Y así, bueno, una alimentación, pues, basada en las leyes de la naturaleza. En Luz Alfa, pues, nos hemos preocupado bastante por la alimentación de todas las edades, ¿no? Casos de anemia, pues tenemos ahí el F Plus, que contiene todos los nutrientes para una buena calidad de sangre, desde el hierro, la vitamina B12, la piridoxina, la tiamina, la riboflavina, todos estos elementos son muy importantes, la vitamina C, por ahí se puede tomar una cucharadita, pues, en la mañana y en la tarde, o si ya es una anemia crónica, pues 3 veces al día, ¿no? También tenemos otro producto altamente mineralizante, como es el Alfavit de Luz Alfa, las mejores plantas con todos sus nutrientes aquí están en este producto Alfavit, una cucharadita también en la mañana y otra cucharadita en la tarde. La melaza de caña, la algarrobina, la miel de abeja pura, tenemos también el noni micelizado, ¿no? Que es único, y así, bueno, tantos elementos que aportan nutrientes y sobre todo previenen los males, la enfermedad. Propósito, todo ser humano cuando llega a la tercera edad tiene que cuidar mucho sus vías respiratorias, porque generalmente es muy delicado los casos de neumonía, ¿no? Entonces hay que cuidar los pulmones, pues, al menos con nuestro limón licuado, con nuestro propóleo, ¿no? O los aceites esenciales, ¿no? Que están en muchas plantas, ¿no? El eucalipto,

Vinagre triple es un extracto que es ideal para eliminar las impurezas de la circulación sanguínea. Además, fortalece los huesos al ser buen fijador y regulador de calcio. Vinagre triple de frutas ayuda a disminuir los mareos, calambres y cansancio. Vinagre triple de frutas es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. Leva Plus de Luz Alfa. Posee una mayor concentración de clorofila, rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro. Es muy rica en sales minerales, principalmente yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio y silicio. Mejora el estado del cabello, colabora con el buen desarrollo cerebral y en especial de la memoria. Posee propiedades antioxidantes. Leva Plus de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Jugos naturales, nutritivos y estimulantes de Luz Alfa. Néctar de Camu Camu posee un poderoso antioxidante antidepresivo utilizado en el alivio del estrés, poderoso antioxidante y en procesos antigripales. Néctar de Camu Camu es un producto de Luz Alfa. Néctar de Cocona posee un alto valor nutritivo. Néctar de Cocona posee propiedades curativas y es buena contra el colesterol y la diabetes por su bajo contenido de azúcar. Néctar de Cocona ayuda al mejor funcionamiento de riñones y del hígado. Néctar de Cocona es un jugo nutritivo y estimulante de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Muy bien, entonces vamos inmediatamente con las llamadas. Tenemos los primeros contactos. ¿Aló? Doctor, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Agradeciéndole la respuesta. De Los Olivos. De Los Olivos. Muy bien. Adelante con su consulta. Tengo una nieta más de 18 años. En las noches le rechinan los dientes y es continuo. Ya. Y quisiera que por favor me dijera el por qué, si es por bichos o qué. Ya, ¿cómo le nota? ¿Con algún tipo de temor, de miedo? Sí, es un poco temerosa, ya. Muy poco de expresarse, sí. Uh-huh, miedo, temor, ¿no? Sí, ya. Tiene como una pared que no pasa en el exterior a comunicarse con el resto y todo. Ya. Entonces habría que ver quizás algunas emociones que la han atrapado, ¿no? Del pasado, de papá, mamá, en alguna etapa de su vida, ¿no? En realidad mamá y papá están separados. Ah, separados, ¿no? Sí. Por ahí hay algo que influye enormemente, ¿no? En esa soledad que vive esta joven, ¿no? Esta adolescente. Así es. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿no? Gracias, doctor. A usted también. Muy bien, seguimos con más llamadas. ¿Aló? Desde Surco. Desde Surco, adelante. Mira, doctor, yo me fui al médico porque yo sentía dolor en el estómago cada vez que me iba a ocuparme, ¿no? Entonces me dijo que, bueno, me ha diagnosticado que tengo un gastroenterocolitis aguda. ¿Ya? Con diarrea aguda y me dio unos antibióticos. O sea, cada vez que yo iba al baño, se me viene un dolor. Se supone que será por el intestino, un dolor va bajando, y cuando me ocupo, otro dolorcito. Pero me he dado cuenta, doctor, que cuando me he ocupado, ha salido un poco de sangre en las heces, pero por afuera, ¿no? Entonces, doctor, yo quiero saber qué cosa quiere decir ese diagnóstico gastroenterocolitis. Ya. Y quiero saber, doctor, también si con qué puedo sanar. Bueno, los antibióticos que me ha dado es para la diarrea aguda que tengo. Dígame, ¿hay náuseas, amargor de boca a veces? No tengo náuseas, ni fiebre, ni ardor de boca, ni nada de solamente esa molestia del dolor que me baja, y me sale mis heces ya. Y después pasa otra vez 2 horas o 3 horas otra vez al baño. Uh-huh. Bueno, recién estoy tomando la pastilla en la mañana, tomaba la primera pastilla, un antibiótico, me ha recetado de mañana y noche la pastilla antibiótico. Ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, por favor. A usted quiero también. Saber cuál es ese, gracias. Correcto, no se preocupe. Muy bien, vamos entonces a seguir aquí con las llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, ¿de dónde nos llama? Llamo a Chorrillos. Muy bien, adelante. Una pregunta, yo soy un joven que tiene acné y sale, todos los días me salen muchos granos, y granos grandes y rojos. Uh-huh. No sé cómo quitarme de eso. ¿Cuántos años tiene? Tengo 24 años. 24 años. Cuando despierto en la mañana, despierto con mucho cansancio, sueños. Sí, sí. ¿Y amargor de boca a veces en la mañana? Hay veces nomás. Hay veces, ¿no? Hay amargor de boca. ¿Estreñimiento? Sí, hay veces. También. Al día nomás. Un poco de estreñimiento, ¿no? Ya. No mastica bien los alimentos, es decir, hay un poco de ansiedad y casi mastica muy poco. A veces mastico bien, a veces poco, así. Uh-huh. Casi no es uniforme, ¿no? La masticación. Ya está. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Disculpe, una consulta. Sí. ¿El lavado colónico es enema nomás o es una máquina especial? Es una máquina, ¿no? Que realiza el lavado hidrocolónico. Pero no es eso, la maquinita que venden en farmacia. No. Es una máquina muy especial, ¿no? Así es. Ya, pero... Disculpe, si yo solo me hago el lavado colónico, ¿me curaré de todo eso? Bueno, serían varios enemas, le ayudarían bastante. La diferencia está porque en un lavado hidrocolónico son aproximadamente 30 litros de agua. En un enema es 1 litro, ¿no? Que uno se realiza, que no es malo tampoco. Puede hacerse usted sus enemas sin ningún inconveniente, por lo menos 3 enemas seguidos, ¿no? Durante 3 días. Esto también, pues, si usted quiere hacer una limpieza intestinal, lo puede hacer. Muy bien, vamos a ayudarle. Manténgase en sintonía. Así es, y bueno, continuamos con más contactos con más llamadas. Adelante. De Cañete. Desde Cañete, adelante con su consulta. Doctor, disculpa, yo quiero saber a respecto de un análisis que le han hecho a mi suegra. Salió con piedras en la vesícula. Ya. Ya las piedras se sitúan más o menos de 5 milímetros. Ya. Ya, quisiera el tratamiento con... No se preocupe. ¿Cuántos años tiene ella? 82. 82 años. ¿Ha tenido cólicos vesiculares? Sí, continuos. Ah, muy continuos. Uh-huh. Sí, pues son pequeños los cálculos. Muy bien, vamos a ayudarle, pues... Me recomienda su tratamiento. ¿No? Así es. Que medio siempre ayuda. Sí, claro. Gracias. Manténgase en sintonía, ¿eh? Le vamos a ayudar. Y bueno, seguimos con la otra llamada, la otra línea. ¿Aló? De Pueblo Libre. Desde Pueblo Libre. Muy bien, le escuchamos, haga su consulta. 80 años sin dientes. Bueno, sobre las frutas frescas, doctor, quisiera saber los horarios, porque como tengo difícil la digestión debido a falta de masticación, entonces las frutas se juntan con los salados. Uh-huh. Eso me impide tener en el horario de cada 6 horas una introducción de las frutas frescas. No sé si en la mañana, junto con los cítricos que tomo en jugo, se puede tomar inmediatamente todas las frutas. Ya. Y las frutas dulces, y las frutas dulces secas, así como las almendras, nueces, ¿se puede comer en cualquier hora o también tienen un horario que no se mezcle con lo salado? Esa era mi pregunta, doctor. Ya, muy bien. vamos a ayudarle a, pues, a armar aquí este cuadro de lo que es la compatibilidad e incompatibilidad de las frutas oleaginosas con las frutas frescas, con los vegetales, las hortalizas, los cereales y cuál sería la combinación más adecuada. Manténgase en sintonía, le vamos a ayudar. Vamos con otro contacto inmediatamente. ¿De dónde nos llama? Llamo de Villa El Salvador. Villa El Salvador. Adelante con su consulta. Doctor, mi consulta es la siguiente. Tengo una niñita de 2 añitos y un mes. Lo que pasa con ella es que está bastante irritable. Pelea constantemente con su hermana, la mayor, que tiene 11. Y pide algo, lo pide con irritabilidad. Uh-huh. No se lo da, se echa al piso y... Ella tiene 2 añitos, ¿no? Sí, 2 añitos. Y, ¿y su hermanita mayor? 11. 11 años. Podemos pensar ahí como que un poco de celos y que defiende, ¿no? Ella ser primera, ¿no? Más atención, ¿no? De una otra manera como que reclama esos derechos. Solamente tiene 2 niños, ¿no? O 2 niñas. Sí, 2 niñas tengo. 2 niñas. Muy bien. Voy a darle un poco para calmarla, doctor, porque todo me pide renegando, doctor. Sí, pero ¿cómo está su trato a ella? ¿Tiene sus juguetes, sus horas libres? Sí, doctor, le prestamos atención cuando lo requiere, pero a veces demanda más de lo debido. Uno también tiene sus cositas por hacer en casa, pero claro, respeta. Y, uh-huh, y eso a veces incomoda bastante, ¿no? Hasta en la calle, a veces quiere imponer lo suyo. Y, sí, sí. Sí, doctor, quisiera que me explique un poquito más respecto a ello y qué podría darle para que no esté tan irritable, ¿verdad? Sí, no se preocupe, a veces... Vamos a ayudarle, indudablemente que a veces hay niños que ya desde temprana edad muestran su carácter, su personalidad, y de una u otra manera pues hay que comprender si hay causas de esa irritabilidad, fastidio. Un niño no tiene por qué pues estar siempre irritado, si se irrita es como que protesta, ¿no? Por algo, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo por ahí. Vamos con más contactos. ¿Aló? Aló. ¿De dónde nos llama? Villa María Triunfo. Villa María Triunfo. Adelante con su consulta. Doctor, usted habla del ajo con aceite de oliva. Sí. ¿Se come en ayunas o cualquier hora puede comer? Bueno, no hay inconveniente. Dependiendo de cada caso, puede ser... De preferentemente se recomienda pues con el almuerzo, no a mediodía. Pero de lo contrario, si usted consume cereales... durante el desayuno, pues puede aprovecharlo, dulce con el ajo, perdón, salado con el ajo, ¿no? Ya, doctor. Así es. Doctor, una consulta más. Sí. Si tuesta el ¿cómo se llama? ¿El ajonjolí? Levemente, sí, ligeramente hay que tostarlo. Ligeramente. Así es. ¿El girasol también? También, ambos. Ya, doctor. ¿Ya? Muy bien, le agradecemos por su llamada, su contacto. Y bueno, vamos con la otra línea. Adelante. Hello. ¿De dónde nos llama? De Chorrillos. De Chorrillos. Le escuchamos. Doctor, una preguntita. Me he sacado unos análisis sobre que me han encontrado piedras en la vesícula. Ya. Pero me ha salido, no sé yo, el que tengo las análisis, me dice colédoco 2 mm y después dice... 21 mm, diámetro transverso 32 mm, no sé si es tratable o... Perdón, el colédoco, 2 milímetros es el diámetro, pero ¿qué no más sale? Bueno, después dice de morfología, de hígados y vesícula biliar sale. Ya, bueno, hay cálculos, indudablemente, ¿de cuántos los cálculos? ¿De 20 me dice? 20, sí, porque este uno parece 7 y parece 1, pero dice 21 mm. Ah, 21 milímetros, ajá, muy bien, o sea, más de 2 centímetros. Y ya. Aparte, el diámetro transverso dice 32. ¿Y ha padecido de cólicos vesiculares? No, pero las 500 me da así, pero no seguido, todavía no me da así continuo. Pero quiero, no sé si se puede eso eliminar o con tratamiento o ya necesita operación, no sé, usted me dirá. Muy bien. Con todo gusto, vamos a ayudarle. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? 46. 46 años. Sí. ¿Reniega mucho? Ah, cuando me da motivos. Cuando hay motivos. Muy bien. Y la doctorcita. Ya está. Vamos a ayudarle y manténgase usted sentadita. en su hogar, pues que vamos a darle la respuesta en breves momentos. Y bueno, ingresamos a la otra llamada, sintonía total, ¿aló? De acá de La Molina, doctor. Desde La Molina, adelante. Doctor, una consultita, tengo una niña de 10 años que en estos días lleva 4 meses, ¿no? En mes de mayo, mejor dicho, va a cumplir 11 añitos. Ya. Y bueno, se siente muy cansada, le duele el cuerpo, le duele el estómago, en la mañana tiene náusea y, ¿cómo se llama? Dolor de estómago, y a veces no quiere tomar nada. No sé qué le está pasando, doctor, y quisiera que usted me oriente en algo. Ya, sí, sí, indudablemente no es muy normal. Dígame, ya, ¿en casa cerca hay antena de celulares? Antena de celulares, bueno, está... Sí, hay antenas allá al frente. Al frente, ¿no? Ya. ¿Y esto desde cuándo tiene estos síntomas? Bueno, desde que empezó las clases. Desde que comenzaron las clases, muy bien. Sí. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, muchas gracias. A usted también por su contacto, su llamada. Y bueno, inmediatamente contestamos la otra llamada. Adelante. De San Juan del Urigancho. De San Juan del Urigancho, tenemos sintonía total en San Juan del Urigancho. Uh-huh. Adelante. Consulta, mire, tengo un resultado de un papá Nicolau y el resultado es inflamación moderada. Y, o sea, no, los síntomas que tengo es, tengo mucho dolor en las caderas, las piernas me duelen, tengo como escalofríos y a veces tengo fiebre y no sé. Dígame, ¿hay descensos? Sí. Descensos, ¿no? Ya, y ¿cuántos años tiene? 45 años, muy bien. ¿Cambios en su carácter? A veces un poco de depresión, angustias, penas, ganas de llorar, bochornos. Sí. Hay esos síntomas, ¿no? Sí. Ya está. ¿Resequedad un poco vaginal? ¿Perdón? ¿Resequedad vaginal? También. También. Muy bien, manténgase en sintonía, ¿eh? Vamos a ayudarle. Y bueno, entonces... Creo que ya nos dicen, vamos a unos mensajes más bien importantes, como siempre, y manténgase usted en sintonía, que regresamos con todas las respuestas, ¿no? A todas vuestras llamadas sobre, bueno, los diferentes síntomas que se presentan en la salud del ser humano, desde el rechinar, el crujir de dientes, producto pues del miedo, el temor, problemas siempre del hogar que muchas veces se presentan. Después también los dolores de estómago, ¿no? La gastroenteritis o gastroenterocolitis, los problemas también del acné vulgar, el amargor de boca, el estreñimiento, los cálculos biliares, ¿no? ¿Qué hacer cuando no se tiene dientes y pues no se puede masticar los alimentos? ¿Cómo hacer para que el metabolismo, la absorción, la asimilación sea adecuada? Después también sobre... el carácter irritable, ¿no? Sobre el consumo de los ajos, el aceite de oliva, y bueno, y esto y mucho más, después de estos mensajes. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires 320, a un costado de la comisaría. En Zárate, avenida Pirámide del Sol 440, altura de la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. En San Martín de Porres, avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Y en Lince, avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Néctar Mix,

a mí me recetaron la vez pasada alcachofa, porque mi cara sí está teniendo como manchitas blancas, estoy, para qué, me está yendo muy bien, porque quería contarle. Y aparte eso, que yo siempre sigo su programa, sus enseñanzas para llevar una vida mejor, ¿no? Como por medio de las verduras, las frutas, para qué, me va muy bien con gracias a sus enseñanzas, ¿no? Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se volverá blanco. Los días se convertirán en años. Pero lo importante no cambiará. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada habrá una de partida. Detrás de cada logro habrá otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Y cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, vamos con las respuestas. Nuestro paciente que nos llamó por una gastroenterocolitis. Bueno, generalmente se denomina a este problema por la inflamación que se produce no solamente en el estómago, sino en el duodeno y también pues en el intestino grueso. Entonces, por principio pues hay una gastritis aquí manifiesta. Hay una inflamación, ¿no? Una irritación en las membranas del estómago, en el tejido epitelial, y una inflamación también en las membranas del colon, ¿no? Entonces esto hay que tener bastante cuidado porque esto es una complicación, ¿no? Desde la boca, el estómago, los intestinos, y esto pues hay factores que hay que determinar aquí. Entonces aquí le recomendamos por principio elementos que le ayuden a regular todo el tracto intestinal, desde la buena masticación, la buena ensalivación, no mezclar dulces con sal en los alimentos, después del alimento nada de aguas con azúcares, dejar que los alimentos se procesen por los jugos gástricos en la forma natural, después de 3 horas tome el líquido o tómelo antes, ¿no? De igual manera no combine frutas con verduras, ¿no? Que es bastante importante, y bueno, y aprender un poco sobre la compatibilidad de los alimentos, ¿no? Y eliminar todo tipo de gaseosas, grasas saturadas, carnes, mantequillas, embutidos, jamones, harinas refinadas, etcétera, etcétera. Entonces aquí usted tiene que hacer un cambio muy rápido, porque esto se complica. Puede complicarse con una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, divertículos y hasta quizás, bueno, pues enfermedades hasta cierto punto irreversibles. Entonces, le recomendamos aquí un lavado hidrocolónico, ¿no? Por lo menos 3 lavados hidrocolónicos sería excelente para una limpieza intestinal. De igual manera también para que vaya regulando su tracto intestinal, por ejemplo, ponga en remojo todos los días una cuchara de linaza nacional en medio vaso o un vaso de agua, bien lavadita, agua hervida, fría. De igual manera unos 5 guindones o 5 higos, ¿ya? Y una cuchara de ajonjolí. Y esto al siguiente día lo consume con 25 gotas de Maxín. ¿Ya? Esto lo consume como desayuno todos los días. Puede agregarle aquí jugo de papaya, ¿no? Más jugo de papaya, inclusive hasta unas 2-3 cucharas de sábila. Entonces esto le ayudaría, le va a ayudar a desinflamar, a corregir, a normalizar el tracto intestinal. Y a la hora del almuerzo consuma pues mitad crudo, mitad cocido. Mitad crudo, una abundante ensalada de verduras bien agradables, ¿no? Y la otra mitad lo cocido que usted consume, su guiso, sus sopas, etc. Evite, repito, las carnes, las grasas, la leche, el atún y todo lo que sea alimento indigesto, ¿no? Y va a ver usted que va poco a poco va a ir mejorando. Y para esto le recomendamos pues, un tratamiento mucho más personalizado, ¿no? En el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. También aquí necesita usted algunos análisis, algunas pruebas para ver si hay Helicobacter pylori, determinar si hay, digamos, reflujo de ácidos grasos, amargor de boca, estreñimiento y cuántos otros síntomas que tiene que corregir. Entonces haga esto, le va a hacer bastante bien y le invitamos al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. En cuanto al rechinar de dientes, ¿no? Que de una u otra forma es bastante crítico en gran parte de los niños, ¿no? Que les cruje los dientes. Y generalmente a veces esto es por miedo, hay temor, miedo y hay un conflicto en la mandibular, ¿no? Que se manifiesta en la noche, ¿no? Entonces es como un desahogo en las mandíbulas, ¿no? Esa tensión, esos nervios. Entonces esto puede producir un desgaste en los dientes, ¿no? Porque sin darnos cuenta es como estar chancando dos piedras, ¿no? Dos piedras y todos los días y todas las noches, pues las piedras se van a despostillar poco a poco, se van a desgastar y algo sucede también con los dientes. Entonces esto también puede ser manifestación de parásitos, de oxiuros. Que se haga una prueba de heces, ¿no? Para determinar si hay parásitos. Y como en este caso hay, al parecer hay emociones atrapadas, hay conflictos emocionales por la separación de los padres, esto puede llevar también a ese miedo, ese temor de qué será mi vida más adelante. Si mis padres se han separado, yo también capaz me separo. Y eso pues no es nada bueno, ¿no? Para una mujer aquí bastante, bastante joven, ¿no? Y bueno, después la otra llamada que nos hacen es de Chorrillos, ¿no? De Chorrillos, en la cual nos indican pues sobre el acné vulgar. El acné vulgar en estos casos generalmente también a veces hay conflictos emocionales de no aceptarse a sí mismo. Bueno, y se recomienda aquí unas ciertas terapias que en el Centro de Medicina Luz Alfa se le puede brindar. Si es que hubieran esas emociones de no aceptación y tratar con indiferencia, ¿no? A este mal, a esta inflamación de las glándulas sebáceas. Pero a la vez es importante corregir muchos aspectos de la masticación, por ejemplo, el tratamiento hepático para que se emulsifiquen adecuadamente las grasas. Por ejemplo, recomendamos tomar el aceite de oliva, ¿no? Por lo menos de 2-3 cucharas con los alimentos, si es posible 3 veces al día. El tratamiento hepático ayuda bastante tomar el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus ante los alimentos, también 3 veces al día. Aplicación de mascarillas, por ejemplo la arcilla con la sábila, ¿no? Resultaría bastante exitoso todos los días al acostarse, o la arcilla también con la orinoterapia también va muy bien. Los pañitos con agua caliente, ¿no?, al acostarse todos los días también son excelentes. El transpirar, hacer ejercicio, abrir los poros, ¿no?, eso también ayuda. Y bueno, y tratar de pues no consumir hormonas a través de los pollos, ¿no? Los pollos están muy hormonizados hoy en día y eso también afecta en gran parte a las glándulas sebáceas. Entonces, con un tratamiento donde se maneje la parte nutricional, la parte emocional adecuadamente, en la parte de los ejercicios físicos, esto resulta muy exitoso, ¿no? Inclusive, ¿cuántos tratamientos hemos dado para lo que es el acné rosáceo, ¿no? Y qué curiosidad que uno de los grandes tratamientos resulta el ayuno, ¿no? El ayuno solo con frutas y bueno, y tomar también, por cierto, su antibiótico, como es el antibiótico natural de Luz Alfa, el propóleo, ¿no?, que es un excelente antibiótico natural. Bueno, después nos vamos hacia Cañete, ¿no? Nos vamos hacia Cañete. El problema de los cálculos vesiculares, ¿no?, donde estos cálculos que manifiesta aquí nuestro amable radioescucha, son cálculos de 5 milímetros, pero que le están generando cólicos, ¿no? Seguramente por eso se va, pues, a sacar su radiografía, se va al médico por los cólicos vesiculares. Entonces, en ese aspecto vamos a recomendarle que tome 8 a 10 cucharas de aceite de oliva, ¿no?, de aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, antes de cada alimento durante 10 días, Inmediatamente toma un poco de limonada, poquito nada más, 1/4 vaso, nada más como para emulsificar un poco la grasa, ¿no?, el aceite. Y después se vuelve a sacar una ecografía nuevamente. Pero a la vez cambia los hábitos alimenticios, trate de mejorar sus emociones. A veces falta mucho control en las emociones, mucha cólera. Pero a veces la cólera también tiene sus antecedentes, seguramente a usted quizás le han hecho mucho daño, maltratos, agresividad con usted, y de una otra forma como una autodefensa. El ser humano reacciona, ¿no?, no tan positivamente, como defendiéndose, ¿no? Y esto pues lleva a la cólera, a la ira, al fastidio, como dicen, a veces hablamos con el hígado, ¿no? Pero no es nuestra culpa, sino que hay antecedentes, a veces familiares, o problemas que se ha pasado, ¿no? Ideas insatisfechas, proyectos no realizados, no materializados. Entonces eso lleva un poco, pues a veces hasta la depresión, la angustia, la melancolía. Pero esto es relativo, ¿no?, porque son estados nada más de la mente, estados mentales, ¿no? Y si uno más bien le da vuelta, como dice la página, en el sentido de transmutar los problemas, más bien tomarlos como algo positivo, ¿no? Problemas que pasaron y que nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a evolucionar. Entonces, más bien agradecemos al Creador por pasar todas las experiencias que pasamos, si esas experiencias nos han ayudado y nos van a ayudar a seguir evolucionando. Entonces, la experiencia, parece mentira, no tiene precio en el ser humano. Las experiencias, sean gratas o ingratas, son experiencias. Y nos sirven para mejorar, para recapacitar, para reflexionar. Entonces, en ese aspecto ya no quedarían secuelas de emociones en las cuales uno queda atrapado, sino queda liberado. Y eso le ayuda a avanzar. Y por lo tanto, en el caso de los cálculos, tampoco ya no se forman los cálculos. De lo contrario, uno sigue con la cólera, sigue con la ira, sigue con las emociones atrapadas que no se han liberado, automáticamente vuelven nuevamente. Desde gotitas de colesterol vuelven a solidificarse, a convertirse en barro biliar, y de ahí la formación otra vez de los cálculos. Tome su aceite de oliva y a la vez puede tomar también, es muy bueno, este producto, el apiosan de Luz Alfa, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, también antes de los alimentos. Muy bien, después nos vamos hacia Pueblo Libre. Bueno, nuestro caballero de la tercera edad, que bueno, no tiene dientes prácticamente, y de una otra forma se le hace dificultoso masticar, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas, la recomendación es que, por ejemplo, una sopita, un guiso, lo triture con el tenedor, ¿no? Con el cubierto, con el tenedor, lo triture lo más delgado que pudiese, sea la papa, los cereales, etcétera. Y bueno, una vez que lo lleva a la boca, lo consume, trate de ensalivarlo, ya, para que las enzimas, ¿no?, que están en la saliva puedan hacer las conversiones adecuadas, en este caso, de los almidones a azúcares simples, y pueda tener una buena asimilación. Entonces, nada más ensalive, ¿ya? Si no puede masticar porque no tiene dientes, ¿correcto? Y en cuanto a mezclar dulce con sal, no es adecuado. Frutas con verduras, de ninguna manera. Primero consuma el alimento de más fácil digestión, y el alimento de más fácil digestión siempre es una fruta. Entonces, la fruta sería antes de cualquier alimento. Después de un cuarto de hora, media hora, ya puede consumir usted sus alimentos salados, pueden ser sus verduras con sus cereales, los frijoles, el garbanzo, la lenteja, etc. Y después no consuma tampoco aguas azucaradas, ¿ya? Los líquidos siempre se consumen antes. Entonces, por ese lado, es muy importante aprender lo que es la compatibilidad de los alimentos, qué alimentos combinan con otros y qué alimentos pues van a provocar indigestión, van a provocar lo que son demasiado meteorismo, demasiado gases, o sea, la putrefacción intestinal. Y eso no es nada buena para nuestra salud. Después nos vamos hacia Villa El Salvador. Bueno, en este caso, pues un niñito pequeño de 2 años que se muestra muy irritable. Entonces, lo que pasa es que a veces cuando no se le da una atención adecuada a los niños, por ejemplo, pongamos a veces por, usted mismo nos dice, a veces por los quehaceres diarios que tiene que hacer, pues como que a veces quizás se le va la paciencia, ¿no? Y usted quiere que este niñito de 12 años pues se comporte ya más maduro, cuando quizás no es así. Entonces, cuando a un niñito no se le da su lugar adecuado, su respeto, no se le brinda la atención, el juego adecuado, entonces el niño como que después se revierte su comportamiento, ¿no? Y comienza a protestar. La mejor forma de protestar de un niño es el enojo, el fastidio, el estoy molesto, ¿no? Porque no me diste esto, no me dejaste jugar, y como que el niño reacciona en esa forma irritable, ¿no? Y se vuelve posesivo. ¿No? Se vuelve posesivo, ¿no? ¿Por qué posesivo? Porque al menos quiere cogerse de algo, aunque sea del juguete, de conquistar algo, ¿no? Entonces, es un estado psicológico que de una otra manera usted necesita superarlo, ¿no? Así que, desgraciadamente, pues este sistema materialista a veces no permite que los padres tengan el tiempo, las mamás, papás tengan el tiempo adecuado para dedicarlo a los niños, y los niños generalmente quedan en abandono. Los niños quedan a su suerte, los niños quedan ahí sin ser atendidos, a veces entra la desnutrición, los parásitos, y las cosas se complican. Entonces aquí la idea es actuar con más inteligencia, con un poco más de orden, ¿no?, de programarse el tiempo, y ver la posibilidad de que no le falte ese tiempo que necesite ese niño. Y entonces va a ver usted que cambie su carácter, acérquese, dele más afecto, más cariño, y pues va a ver que su comportamiento va a cambiar. De pasadita también pues hay que desparasitarlos, porque a veces cuando hay demasiados parásitos hace que los niños reaccionen también así, ¿no? Dele su aceitito de oliva pues sazonizado junto con su sopa, sus guisos, y va a ver usted que va a haber otro comportamiento. Después, cuando vamos hacia Chorrillos, bueno, ya respondimos sobre los cálculos vesiculares. Son pequeñitos de 2 milímetros, no, de 20 milímetros, 21 milímetros. Bueno, en estos casos, mire, es imposible sacar pues estos cálculos tan grandes, porque usted mismo aquí tiene ahí las pruebas del coledoco de 2 a 4 milímetros, máximo pues expande a 6. Entonces, ¿cómo podemos hacer pasar un puño por el ojo y una aguja? ¿No? Es imposible, ¿no? Entonces, introducir un cálculo, sacar un cálculo de 20 milímetros, de 21 milímetros, por un diámetro de 2 milímetros, es imposible. Entonces aquí, mientras más grandes son los cálculos, indudablemente que presentan en la mayoría de los casos menos cólicos vesiculares. Por lo tanto, no habría ningún problema si no tiene cólicos vesiculares, pues nada más evite la grasa saturada, las carnes, y puede pues pasarlo normal hasta los últimos finales de su vida, ¿no? De lo contrario, aquí pues ya no entra más que la cirugía, ¿correcto? Y bueno, y tome pues su apiosan, le va a hacer bastante bien, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+ antes de los alimentos. Esto le va a ayudar a que haya una buena secreción de sal y biliares, ¿no? Y bueno, en este aspecto pues una dieta más crudívora, un alimento mucho más equilibrado, mitad crudo, por decir, mitad sano, mitad cocido, entonces le va a ayudar bastante. Después nos vamos hacia la Molina. Bueno, el dolor de estómago, náuseas en un niñito de 10 años, ¿no? Al parecer, bueno, aquí hay una descompensación enorme en su salud. No se acuesta a una hora determinada, quizás ve mucha televisión a altas horas de la noche. Y bueno, entonces vienen los desórdenes en la alimentación, mucha comida chatarra, pues no tiene por qué tener náuseas. Seguramente muchas frituras, grasas, gaseosas, pollo bróster. Y esto pues de hecho le va a alterar el comportamiento de los jugos gástricos, ¿no? Y tiene dolores de estómago. Entonces aquí le recomendaría también que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para que se le haga un tratamiento más personalizado. Desde ya puede darle el extracto de papa con zanahoria, ¿no? Antes de cada alimento, por lo menos que tome también 2 cucharas de aceite de oliva con los alimentos, si es posible de 2 a 3 veces al día. Y le va a ayudar bastante este producto que es el Helicosin, para que lo tome con el jugo de piña o chicha morada, 2 cucharas antes de cada alimento, de Helicosin de Luz Alfa. Así que aquí tiene que cambiar los hábitos alimenticios. Ahí está el problema que se tiene que corregir. Y por último nos vamos hacia San Juan del Lurigancho. Sobre los problemas, al parecer, de una inflamación vaginal, una vaginitis que presenta nuestra dama cuando hay una alteración. Generalmente esto se produce cuando hay una alteración en la flora vaginal, es decir, cuando a veces se toman demasiados antibióticos, ¿no? Estos no son controlados, o sea, los Candida albicans son unos honguitos muy huéspedes normales que no son controlados adecuadamente por las bifidobacterias o bacterias que controlan a estos honguitos. Entonces estos prácticamente se desproporcionan y aparecen los flujos, la inflamación vaginal o vaginitis. O sea, generalmente pues es una infección en la mayoría de los casos, pero a veces hay por problemas de deficiencias hormonales, también por problemas de alergias, ¿no? También se presentan. Y entonces en este caso le ayudaría bastante tomar la vitamina C. Tómese un vaso de jugo de naranja con una cápsula de vitamina C de C+ y 30 gotas de propóleo. Esto puede tomarlo cada 4 horas. Y bueno, lavados también en baño de asiento con, en este caso, agüita de laurel. Haga hervir el laurel y previa a limpieza rectal con agua y jabón, hágase estos baños, ¿no? Y le va a hacer bastante bien, y cambie sus hábitos alimenticios, bastante alimento crudo, más antioxidantes, y bueno, pues iba a ver que le va a hacer bastante bien. Se recomienda también el yogur, ¿no? El yogur así probiótico, es excelente para todas las infecciones causadas a veces por levaduras, por los Candida albicans, o sea, estos honguitos que causan estos fastidios. Y bueno, tómese una media tacita en la mañana, otra media tacita en la tarde, ¿no? Por todos los cultivos que contiene. Muy bien, nos vamos despidiendo. Como siempre, hasta un próximo programa. Aquí estamos todos los días, siempre con la medicina preventiva, ¿no? Pensamientos elevados y vida sencilla. Hasta un próximo programa.